cojas, botellas de tequila, luces rojas, tertulias que se olvidan cuando llega la resaca. Camareras con billetes en la blusa, trincheras de una luz semidifusa que borra las caras a los que la usan para esconder sus penas. El bar es un hotel de medio pelo que cura el desconsuelo de los que no saben qué hacer con el desvelo. Por debajo de la mesa, bebidas que te alivian la tristeza, canciones como dadas en el pecho de la melancolía. Historias que no van a ningún lado, glorias de un pasado tan pasado, y mis sueños merodeando suicidados en el fondo de un vaso. El bar es un hotel de medio pelo que cura el desconsuelo de los que no saben qué hacer con el desvelo, como yo. Aquí metido media vida y sigo solo sin salida, recordando sus mentiras todas las putas noches. El bar es un hotel de medio pelo que cura el desconsuelo de los que no saben qué hacer con el desvelo. El bar es un hotel de medio pelo que cura el desconsuelo de los que no saben qué hacer con el desvelo.